Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas. Estamos iniciando su programa de hoy, nuestro programa de PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, Zona Volcanes, Amecameca, Estado de México, en nuestra casa, La Voladora Radio. Los saluda Ulises Caballero. Iniciamos este programa y pues acá en Amecameca está haciendo un poco de frío. El clima está frío, pero vamos a iniciar con este programa con todo porque tenemos un gran invitado. Seguimos hablando del Club Dragima Sports porque se está celebrando su 10º aniversario y tenemos a un invitadazo, a Pepi Koff. Vamos a conversar con él sobre pues su carrera, sus inicios, la actualidad, cómo le ha ido en los torneos. Hemos visto algunos videos ahí en algunos torneos de Street Fighter 6. Ahí con una narración excelsa y vamos a platicar de su desempeño. Pero antes de ir con nuestro invitado, les comparto los contactos en cabina, que es 55 40 26 18 14. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina es el 5979-78-5252 y también nos pueden escuchar por www.lavoladora.org. También estamos en Facebook Live, ahí nos pueden estar observando. Recuerden que la semana pasada hablamos con José Laredo, mostramos toda la equipación de Dragima Sports de este año, sus dos jerseys, edición especial de 10 aniversario, negro con dorado y la azul con verde fosforescente. También su pants y su jacket, bueno, su chamarrita. Ahí estuvimos mostrándola, las usamos en cada proceso del programa y pues ahí si quieren volver a revivir esos momentos pueden ver el programa que está en el roster de La Voladora Radio para que lo puedan observar y también en nuestras redes sociales de PES Platicando también lo estamos compartiendo. Bueno, vamos a conversar con nuestro invitado, que en esta ocasión es Pepi Koff, nuestro querido amigo, pues es integrante del Club Dragima Sports en la categoría Fighting o Pelea, y está pues jugando Street Fighter 6, Fatal Fury, pero pues que él se presente, ¿no? Mi queridísimo Pepi Koff, ¿nos podrías hablar un poquito de ti para que te conozca el auditorio? Sí, claro. Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Miren, yo me presento. Mi nombre es Karim Sánchez. Ok. Tengo 35 años. Soy chef en un restaurante. Ok. Tengo una familia con dos bebés. Tengo una niña de 4 años y un pequeño de 2 años. Mi esposa se llama Beatriz y su servidor. Ok, perfecto. Bueno, mi querido Pepi Koff, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Pepi Koff, Karim o tienes algún otro seudónimo? Pues, la mayoría me abrevia y todos me dicen Pepi. Ok, está bien. Ok, vamos a iniciar nuestro bloque de videojuegos. Vamos a entrar al mundo digital. Vamos a la primera sección del programa, que es el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Ok, colegas, vamos a conversar con nuestro invitado, nuestro amigo Karim, sobre sus inicios. Mi queridísimo colega, a ver, platícame cómo te adentras al mundo de los videojuegos. ¿Cuál es tu primer consola, tu primer videojuego? Vamos a un flashback. Ok. Platícanos. Ok, pues mira, yo empecé desde muy chiquito. Tenía creo que 8 años. Mi mamá me mandaba por las tortillas. Okay. Estaba como a 10 casas de nuestra casa, la tortillería. Pero entre mi casa y la tortillería había un local de maquinitas. Ok. Estoy hablando como de hace unos 28 años. Estaban de a 10 centavos la maquinita. Ah, ok. Y mi primer juego donde empecé a jugar es un juego que se llama El Gato Félix. Ajá. Y entonces, ahí fueron mis primeros inicios. Creo que ese juego es de Sega. Ok, ¿y de qué se trataba? Era del Gato Félix. Era un gato que traía un maletín y un paraguas. Ajá. Entonces tenías que recorrer y ir peleando contra los malos y recogiendo monedas. Y estaba muy entretenido, de verdad. Me gastaba el cambio. Ahora sí, literalmente de la leyenda urbana, te gastabas el cambio de las tortillas. O a veces ni el cambio. Me mandaban por 10 pesos y compraba 8. Y me gastaba 2 pesos. Ok, perfecto. Y así fueron como mis inicios de... Ok. De los fighting games. Ok, y esos kilos no eran de a kilo entonces. Eran 8 pesos. Bueno, todo por la culpa del gatito Félix. Ok, después, platícame más. Ya te metes al mundo de los videojuegos, es maravilloso, pero ¿qué otros juegos comienzas a jugar? Sí, ya empecé a jugar más. Mi primer juego de peleas fue el Tekken Fighter 97. Ese fue el primer juego de peleas que empecé a jugar. Ok. Pero solamente nos juntábamos en la farmacia con mis amigos o en las tiendas. Hay un aquí en CDMX, hay una estación de metro que se llama Peñón Viejo. Ok. Entonces allá en Peñón Viejo había un local de tragamonedas y todo eso, y había dos maquinitas de dinero, de multijuegos. Ok. Y ahí es donde me juntaba con mis amigos a jugar, y ahí fue donde se me quedó el apodo. Primero me decían Pepito. Ok, ¿por qué? ¿Por qué si no eres José? Ah, por mi padre. Es que yo trabajé mucho tiempo con papá. Ajá. Y mi papá se llama José Antonio. Entonces le decían Don Pepe. Ay. Y entonces yo, por ser su hijo, me decían Pepito, pues por ser pequeño. Y entonces donde nos empezamos a juntar, habíamos dos Pepitos. Entonces cuando gritaban Pepito, entonces los dos volteábamos. Ajá. Entonces yo decidí cambiarme a la sigla del juego que más me gusta, que es Kino Fighter, y ya se quedó Pepico. Ok, ya. Ahí ya había diferenciador. Perfecto. Y cuando jugabas el de Street Fighter, ¿cuál era tu personaje favorito? Pues mira, aquí hay algo bien curioso, porque nunca jugué Street Fighter hasta que salió el Street Fighter 6. Ajá. Entonces, toda mi vida jugué Tekino Fighter. Y siempre jugaba con mis amigos, nos reuníamos en sus casas. Pero, o sea, era simple cotorreo. Y hasta que un día fuimos a un torneo aquí en Ciudad de México. Y yo nunca había ido a un torneo, mucho menos había llegado a una final. Y entonces, ese día que llegué a la final, nada más tenía a mi nena. Okay. Fuimos mi esposa, mi nena y yo. Y entonces, yo ya llegué a la final. Y nunca había llegado a una final. Y le digo a mi esposa, oye, estoy muy nervioso. Y le digo a mi rival que nos vayamos a mitades y mitades, y le dije, ya nos llevamos algo de premio. Ajá. Y ella me dijo que no. Me dijo, mira, tú veniste sin nada. Me dice, échale los kilos, si ganas te llevas todo. Y le digo, y si pierdes, pues aprendiste. Ok. Y ya después de esas palabras, ya me subí a jugar a final, y gracias a Dios gané. Y ya acabó el torneo, y me dijo, ¿ves? Me dijo, ¿y tú querías irte a la mitad? Y entonces ahí, fue mi primer torneo que gané, cuando llevé a mi esposa y a mi nena. Y desde ahí, gracias a Dios, he tenido suerte y ya gané varios torneos igual. Ok, perfecto. Tu esposa la hizo de coaching ahí mostrándote. ¿Te cauchó? Dándote sabiduría. Ok, en ese torneo, ¿con qué jugadores jugaste? ¿Cuál era tu tercia? Era el juego de Tekken Fighter, el 15. y jugaba con Shermy, con, se llama Cronen. Bueno, en la, en sí, la 2002 sí. aparece un jugador que se llama K9999. Ajá, sí, claro. Pero por derechos de autor de una, de un anime, entonces ya no le pudieron llamar Can Fortnite hacia el, al, en el, en la COP 15, entonces pues subieron Cronen. Jugaba con Cronen, con Shermy y con Yuri. Yuri es mi personaje favorito de todas las COP. Uh-huh. O sea, yo, Yuri. De hecho, es... mi nena se llama Yuri Sakazaki. Por ella. Ándale, exactamente. De hecho, es también mi personaje favorito. Sí, ella es de la, del clan de Art Pelea, ¿no? Algo así, donde está. Ajá, de Art of Fight. Art of Fight, donde está este. Ajá. Takuma. Tatakuma, que es su papá, ¿no? Se llama Takuma. Ajá. Y Ryu y Robert. Bueno, que es su ellos hermano. Ellos son de la misma. Ajá. Ajá. Ryu es su hermano, Takuma es su papá y Robert es como su pretendiente. Sí, exacto, que Robert se supone que es mexicano, pero. Ah, exactamente. Ya después salió otro equipo que se llama Heroes, donde ya sale con King y Mai. Sí. Heroína se llama. Y ya salen las tres en tercia. Exacto. Luego creo que, no sé si en otra sale con Kazumi y... Ajá, en la 2002 UM. Y... En la 2002 Ultimate Match. Ajá. Sale con Kazumi y con King. Ah, ok. Que es la de Sumo, ¿no? Ajá, exacto. Kazumi todo se llama. Exacto. Bueno. A ver, platícame. ¿Ese torneo dónde se desarrolló? Aquí en Reforma 222, aquí en CDMX. Y este, y ya fue, digo, o sea, no, siempre había jugado retas casuales con mis amigos. Y hasta que se da el día del torneo y mi esposa pues me coachó y yo pues la neta me animé, ¿no? Y después de ahí mi mentalidad cambió totalmente. Porque yo soy muy, soy pésimo para aprender a jugar videojuegos. Yo aprendo a la vieja escuela, a cocos y a regañadas y a eso. O sea, porque si me explican, y ahorita, por ejemplo, ahorita ya los mundos del fighting game están muy, muy, muy, muy centrados. Ya hay un programa que se llama Frame Data. Y todos los movimientos de todos los personajes tienen un nombre en específico. Ah, ok. Y entonces ahorita ya se estudia el juego. Antes jugabas por amor. Porque, y entonces aprendías, porque antes no había YouTube ni internet. Antes aprendías a 20 veces que retabas y hasta que salía esa jugada. O ibas a otro local y aprendías esa jugada, pues ya la replicabas ahí con los que te juntabas. Ahorita ya es más fácil aprender porque ya hay YouTube, ya hay más cosas que te enseñan. Hasta ahí el mismo juego te da práctica. Claro. Bueno, vamos un pequeño corte y un momento regresamos con la segunda pues plática con nuestro querido invitadazo Pepikov. Pez platicando con Ulises Caballero. Pez platicando con Ulises Caballero. La Voladora Radio está construida por personas como tú. Como yo. Como él. Como ella. Como nosotros. Como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio. Haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55 40 26 18 14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Thank you. Colegas, estamos de regreso en su programa PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, zona Volcanes, Ameca Meca, Estado de México. Y seguimos en nuestro programa. Los saludo, Ulises Caballero. Les comparto los contactos en cabina. Es el WhatsApp es 5540261814. El teléfono es 5979785252. También nuestras redes sociales es Facebook, X, Tracks e Instagram como La Voladora Radio. También tenemos página de internet, es www.lavoladora.org. Colegas, sean parte de esta comunidad. Y pues a los amigos que nos pueden ver por Facebook Live, nos pueden mandar ahí un saludo. Estamos en vivo, totalmente en vivo, colegas, por si nos realizan alguna pregunta tanto al invitado que es Pepikov, nuestro querido colega Karim, o pues, su servidor, ¿no? O alguna sugerencia para La Voladora Radio también. Está abierta esa línea. Continuamos con nuestro querido amigo Karim Pepikov y estamos hablando de los viejos tiempos, ¿no? De los inicios de su carrera en el mundo del fighting, de las peleas, de los videojuegos de pelea. Y pues recordando también yo, porque pues, yo también lo jugué, ¿no? Después de la secundaria nos íbamos ahí todos los amigos a las maquinitas. Bueno, mi querido Karim, detrás de micrófonos, en la pausa estábamos conversando que cuando íbamos a las maquinitas había un rumor entre amigos que los mejores jugadores de la ciudad y del área metropolitana, que viene siendo todo Nezahualcóyotl, yo por ejemplo vivía en ese tiempo en Iztapaluca, que está cerca de Chalco, y se rumoraba que los mejores jugadores iban a las maquinitas de la Glorieta de Insurgentes. No sé si llegaste un día a asistir a esas maquinitas. Sí, claro. Sí, eran. En esos tiempos eran luchas de dojos. Yo, ¿sí? En Zapata también había buen nivel, en Insurgentes. En Zapalapa había ciertos lugares, en esa. Y entonces, pues, nos preparábamos en nuestro, así que se puede decir, dojo. En la esquina de tu casa con tus amigos. Ajá. Y ya después de ahí íbamos a Insurgentes, porque Insurgentes era la central. Sí, claro. O sea, ahí era donde iban los más chingones, los chidos. La matriz, ok. Sí. Y cuando te refieres a tu dojo, ¿te refieres a tu colonia o representabas así como a tu barrio? ¿Cómo lo manejabas? Sí, no, eran mis amigos, éramos cuatro amigos que jugábamos nada más. Y con uno, se llama Daniel, ya no, tiene mucho que no lo veo, pero con él y yo salíamos a retar mucho. Íbamos a Los Reyes, íbamos a Guelatao, o íbamos a Insurgentes, o a Zapata a retar. Ok. Cuando nadie nos ganaba ahí en donde nos juntábamos, ahí en Peñón Viejo. Entonces le digo, pues ya estamos listos, ¿no? Vamos a retar ahí a Insurgentes. No, íbamos y nos daban una chinga. Ok, sí. O sea, ahí realmente veíamos el verdadero nivel. Claro. Porque acá le ganamos a Juanito y a Pedrito. Ajá. Pero ya yendo ahí con la gente que realmente jugaba todo el día. Y no, pues nos daban una chinga. Y entonces ahí es lo que te decía hace rato. Ahorita ahí aprendías preguntándole a la gente. Oye, ¿cómo hiciste ese combo? Oye, ¿cómo haces este corte? ¿Cómo haces este golpe? Sí, claro. Y ahorita pues ya es más fácil. Ya lo googleas todo y ya YouTube te lo da. Sí, ahí te curtían. Ahí te fojeabas. Sí, sí, claro. Sí, llegamos a ir a jugar allá y realmente yo iba temprano porque en la tarde estaba bien lleno y un tiempo trabajé por ahí, por la calle de Nuevo León, ¿no? Ya ves que tenía nombres de estados. Ah, sí, sí, sí. Y me quedaba y me iba a jugar un rato. Ok. También platicábamos que se realizó en México la presentación de la Kino Fighter 2002, donde yo leía mucho la revista Conexión Manga y ahí salió el reportaje donde no sé si se dieron boletos o dieron un aviso que se iba a presentar en el World Trade Center y que a tales horas tenías que estar y pues ya fui con mi, dices, dojo, con mis amigos, mi querido Ricardo Roa, mi compadre, y mi otro compadre, que es Eduardo Villa Sánchez. Fuimos los tres, nos formamos, y fue una sorpresa ver a tanta gente formada antes de ingresar, ¿no? Para ingresar al evento. ¿Sí? Imagínate, toda una convención de puras maquinitas, toda una expo de maquinitas, y ahí tú podías probar la Kino Fighter 2002. O sea, era pues todo gratis, ¿no? Jugar y jugar. Y yo recuerdo que en ese tiempo, ya después que te dieron un rato de jugar, el maestro de ceremonias dijo, vamos a presentar un video y así con música épica y algunos combos. De esos combos, no recuerdo muy bien el video, no sé si, porque tú también asististe a ese evento. Sí, sí. No sé si fueron combos de diferentes kinos o solamente de la 2002 y ponían música así como épica, ¿no? Sí, estaba emocionante porque nomás ponían el video y la música, sí, y se enchinaba la piel así bien, bien rico. Así. Sí. Estaba muy chida esa emoción. No recuerdo si esos combos eran de la misma 2002 o de otros juegos, porque ya es que se vendían o circulaban en internet, porque apenas comenzaba el internet, los combos, ¿no? Los combos en video, ajá, que eran de Kula, de este jugador que se llamaba Kula o de algunos muy muy conocidos. Y dices, ay, ¿cómo los hace? Pues los presentaron ahí. Y realmente termina el intro, el video, la presentación, y todos aplaudimos con una efusividad. Pero bueno, fue grandioso ese evento. Y al final te dan un póster de color, ajá, rosa mexicano con K, así de perfil. Exactamente. Ajá, sí. Eso yo lo tengo enmarcado aquí en mi cuarto. Ahí lo tenemos también guardado. Y lo malo es que no nos dejaron tomar fotos y he estado buscando videos. Si alguien logró tomar algún video de esa presentación, porque se me hizo muy buena. Nada más íbamos jugadores, también iban compradores, dueños de locales de maquinitas a hacer negocio, claro, ¿no? Porque ahí se estaba ofreciendo. Sí. Y yo recuerdo que terminó la presentación y como vieron que a todos nos gustó, luego empezaron a comprar el juego, ¿no? Para sus locales. Sí, era mucha gente de muchos lados, hasta de otros estados llegaban a ir. Platícame. Nada más por la pura presentación. ¿Ese día con quién fuiste? Fui con Daniel, con mi amigo, con el que siempre me acompañaba a todos lados. ¿Cómo te enteraste? Era como mi sombra. ¿Cómo te enteraste del evento? Ah, por la, hay una revista que se llama Nintendo Manía. Ah, mira. Entonces, hablaban de puras cosas de Nintendo. Pero hasta atrás, en las hojas de hasta atrás, siempre venían noticias de videojuegos, o sea, extras que no fueran de Nintendo, como de Xbox, como de Play y eso. Ajá. Entonces ahí venía y Daniel fue el que me dijo, oye, mira. Y digo, no manches, pues ya este día nos enfermamos, no vamos a la escuela y vamos a verla. Okay. Y entonces pues nos lanzamos allá, nos dieron un póster a cada quien y jugamos ahí un rato, un buen rato. Y sí, el video que dices, primero, los primeros minutos eran combos de todas las COFs. Sí, ¿verdad? Ya los últimos minutos ya eran combos de pura 2002. Sí, wow, fue fantástico. Realmente hicieron un video genial. Espero que se pueda lograr localizar en YouTube o en alguna red social porque fue magnífico. Fue excelente. Sí, sería oro puro, ¿eh? Sí, fue épico realmente, ¿eh? Pero bueno. Ahí lo hemos buscado, de hecho platicamos con otro invitado y él me mandó algunas fotos porque dice que ahí sí hubo gente que sí pudo tomar fotos. Yo solamente cuando quise tomar fotos, tanto como jugábamos, se estaban cuidando. Porque no querían fuga de información, no sé si había un embargo, pero no querían que saliera nada de ahí. Entonces dijeron, sin fotos, ajá, creo que tomé dos y ya. Si yo iba a tomar, igual ese día íbamos a tomar, pero nos vieron y me dijeron, si vuelven a sacar su teléfono a tomar foto, los vamos a sacar del evento. Y entonces dije, no, ya no te arriesgues, ya mejor déjalo así. Y ya no tomamos tampoco nada de fotos ni nada. Bueno, pues fue un buen recuerdo. Ahora, hablando en tu opinión, ¿cuál ha sido tu Kino Fighter favorita? La COF 2000, amo ese juego, me encanta. La jugabilidad que tiene, los strikers, el tiempo, no todo, esa es mi COF favorita. Ok, sí, bueno, a mí me gusta también mucho esa porque no, creo que es cuando sale el combo de Atena, de que tienes que apretar los cuatro botones y luego volverlos a apretar otra vez y al final sale. Ah, donde salen sus transformaciones de Atena. Ajá. Y al último, depende con qué botón terminaras o qué secuencia, sí, era exacto, lo último, cómo terminaba el combo. Y bueno, también salían los escenarios de México, ¿no? Este museo ahí en Ciudad de México. Y ah, sí. No, No, se me hizo genial. Bueno, ahí ya ves que podías escoger a uno y a tres strikers, o a dos y a dos strikers. No, ese ya era la 2000, la 2001. Ah, ok. La 2000 solo escogías a tres y un striker. Ah, ok, ok. Pues bueno, está bien. Y dime, ¿por qué te gustaba más esa? Ah, por la jugabilidad. Se me hacía más fácil tener los strikers. Por ejemplo, es que en la 2000, teniendo un quinto, apretabas el star y cargabas un striker. Mm. Y en la 2001 tenías que, o sea, no los podías recargar hasta que juntaran las barras. Entonces me hacía más práctico así. Entonces, y había también un buen de trabas y en ese tiempo, que no se veían mucho. Entonces se me hacía más práctica esa. Más conviable. Más que nada los combos que aplicabas ahí eran muy vistosos. Eso era lo que me gustaba mucho. Y creo que al elegir el striker, bueno, el personaje que salía, podías elegir dos, ¿no? Había veces que te salía, no sé, el dog, bueno, el pato, o elegías a otro. Sí, salían dos. Y había un truco, no todos los strikers que tenía, pero había un truco que los podías combinar y salía un striker diferente. Ah, mira, interesante. Ok. Y bueno, perfecto, perfecto. En la actualidad, ¿sigues jugando la Kino Fighter? No, ya no. Ya me salió Street Fighter 6 y ya me dediqué al 100% al Street Fighter. Bueno. Y ahorita ya que salió Fatal Fury, ya igual juego los dos juegos. Porque cuando voy a torneos, pues nada más, o sea, hay varios juegos, pero pues mi capacidad no me da para jugar tantos. Entonces juego dos a buen nivel. Y entonces cuando voy a un torneo, pues juego dos juegos para que no nada más vaya uno. Porque también he tenido mala suerte y me eliminan en la primera ronda y digo, chale. Digo, ¿qué hago? Y digo, pues ni modo que vea. Entonces por eso decidí nada más optar por dos juegos. El de Fatal Fury y Street Fighter. Ahorita son los que juego al full. Bueno, hablando de, volviendo al Kino Fighter, este torneo que ganas, ¿cómo te enteraste de ese torneo? Ah, porque era una convención de anime y todo eso, y un amigo que jugábamos con él en su casa, él hacía stream en una página de Facebook. Uh-huh. Entonces él nos dijo, pues miren, voy a hacer un torneo, a ver si pueden ir, y me gustaría que asistieran y todo eso. Y le digo, ah, sí, con gusto, y entonces por él fui. De mi casa nos fuimos en Uber hasta allá a la plaza y ya empezamos a jugar. Y ya, pues, gracias a Dios llegué a la final y ya fue cuando mi esposa me coachó. Perfecto. ¿Y cuántas victorias tuviste que lograr para llegar a ser campeón de ese torneo? Fueron una, dos, tres, fueron como seis y con la final siete. ¿La final fue de mejor de 2 a 3 o cómo se manejó? De 3. El que ganara de 5 retas, el que ganara el primero 3, era el que era campeón. ¿Y cuántas ganaste? ¿Las 3 al hilo? Sí, quedamos 3-1. Por ejemplo, porque en ese torneo no hubo loser ni winners, era eliminación directa. Perdías y ya, a tu casa. Entonces no perdí ninguna vez. O sea, sí perdí rounds, pero las 3 victorias seguidas nunca las perdí. Ok, sí. Perfecto. Ni mi rival. Entonces, hasta que llegó conmigo, perdió. Ah, perfecto, está bien. Ahora, ¿tú lo veías fuerte o sí sientes que...? Sí, pues él, por ejemplo, no sé si lo hayas oído, pero él le dice en Bart. Ah, creo que sí. Pues era muy bueno, en la 2002 era muy fuerte, siempre me daba unas chingas. Y entonces, contra Bart jugué la final. Por eso me intimidó y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Pues mejor mitad y mitad, ¿no? Ella fue la que me dijo, no, pues arrízate por todo. Le digo, veniste sin nada. Okay. Y ya pues me convenció, jugué y gané. ¿Hubo premio económico? Sí, fueron 2,000 pesos. ¿Y cómo los festejaste? Y de ahí acabando, ¿perdón? Ajá, ¿qué hiciste terminando? A ver, fuimos a comer al Kentucky de Bellas Artes. Ahí está, mira. Nos fuimos caminando y fuimos a comer. Ok, ahora, háblanos un poquito de cómo se desarrolló esa final. Tu tercia dices que siempre escoges a Yuri, pero ¿a quién más escogiste? Sí, ese día escogí a Fermi y a uno que se llama Cronen. Ah, sí, sí, sí. Y entonces, la verdad estuvo muy cardíaca, yo estaba muy nervioso, pues en mi vida había jugado una final. Ok. Okay. Y menos de a dinero, y menos con mucha gente. De hecho, subí fotos, subí fotos, porque toda la, cuando fue la final, pues avisaron. Y entonces había un una pantalla enorme en el centro de la convención. No, y cuando jugamos la final avisaron. Ajá. Y entonces pues, toda la gente estaba viendo ahí. Ok. ¿No fue la convención y yo le dije, bueno, de TNT o La Mole o algo así? No, era... Ay, no me acuerdo cómo se llama la convención. Ok. No me acuerdo, pero sí era ahí por Reforma 222. Y y entonces yo le dije a mi amigo, ¿yo puedo jugar yo de espaldas? Y me dice, sí, al fin estaba la pantalla en el medio. Porque si me veía la gente me ponía más nervioso. Ah, ya. Ok. Está bien. Entonces ya jugué de espaldas. Perfecto. Buena estrategia. ¿Tu primer round fue con usando a quién contra quién? Sí. Yo escogí siempre pongo a Yuri de primero porque es la que me da confianza en jugar. Okay. Puse Yuri y él jugaba con Yori. Okay. Y entonces, por ejemplo, ahorita ya lo entiendo porque ya estudio el juego. Ajá. Pero antes dije, no, pues pongo a la Yuri nada más. O sea, solo jugaba por instinto. Ok. Pero, por ejemplo, ahorita ya entiendo que Yuri le gana a Yori porque tiene ciertos golpes. Obviamente cualquiera le puede ganar a cualquiera. Pero en la frame data y todo esto, la Yuri le gana al Yori por los golpes que tiene. Las pataditas. Y entonces ya jugué, empecé con Yuri y él con Yori. Y y le gané, entonces, le gané las primeras dos porque íbamos 2-0, a favor yo. Okay. Y ahora sí seguía bien nervioso. Y ya en la tercera que me gana, entonces íbamos 2-1. Y ya, digo, pues ya ni pedo, pues ya estoy aquí, ¿no? Y ya jugué lo más tranquilo que pude, pero... Y ya, gracias a Dios, se dio el resultado. Perfecto, perfecto. Muy bien. Excelente, excelente usar a Yuri. Bueno. Sí, siempre he sido en todas las COF que yo juegue, voy a jugar con Yuri siempre. Okay. Porque es mi personaje favorito, te digo que así sea mi hija. Sí, sí. De hecho, sí, yo también lo uso mucho. Ok. Vamos a ver. Pues yo uso a Yuri, a Kensou y ya no me acuerdo del otro. Creo que a Ángel. Pero bueno. Qué genial. Ahora, volviendo ya al presente, ya estás jugando el Street Fighter 6. Nos platicó Laredo que se realizó un torneo, no sé si tú asististe allá a Monterrey, donde estrenaron los jerseys de Dragima. Ah, sí, en el Thunderstruck. A ver, platícanos de ese torneo. Ah, pues mira, ese estuvo muy padre. Fue el último torneo que fui del año pasado. Ajá. Y pues no conocía a... Porque ahorita ya formo parte del team de Drawima. Ah, ok. Entonces, pues la verdad, del jefe Laredo y Manu se han portado muy, muy, muy la banda. Ah, ok. Entonces son muy buenos anfitriones. Ellos son de Monterrey. Sí, sí, claro. Y ellos son muy, muy buenos anfitriones. Entonces, ese día, pues yo no conocía a la mayoría, solo los conocíamos por mensaje. Ok. Y echábamos retas y todo eso. Y entonces ahí en el... Porque la mayoría del team son de Monterrey. Ajá. Entonces ya decidimos todos ir al Thunder porque es la mayoría de allá. Entonces ya decidí viajar, compré mi boleto de avión, mi entrada y todo eso. Y entonces ya cuando... Es una sensación muy, muy bonita. Llegar y ver gente que nunca habías visto en tu vida. Uh-huh. Y por primera vez la ves, pero sientes que ya los conoces de años. O sea, hay una conexión muy padre entre todos. O sea, de tu bolsa pagaste todo lo que fueron viáticos y la entrada. Sí, sí, sí. Sí, por lo regular, sí, yo siempre pago lo mío y yo siempre viajo solo. Siempre. Yo he ido a toda la República a jugar, a todos los torneos. El año pasado fui a todos y yo costeo mis viajes y viajo solito siempre. Ah, mira, interesante dato. Ok. Este torneo se realiza en Monterrey. Sí, sí, sí. Se realiza en Monterrey. Ah, ok. Y entonces la mayoría de los que íbamos y jugamos Street Fighter, somos del mismo team. Okay. Y entonces, pues, obviamente todos veníamos, todos queríamos ganar, ¿no? Ajá. Pero también somos realistas, ¿no? Que hay jugadores más fuertes que uno. Okay. Entonces la idea era primero pasar hasta... salir de nuestro pool o de las piscinas El pool es los primeros rounds que salen en tu grupo. Por ejemplo, hay grupo A, B, C, D. Okay. Y tienes cientos combates en tu tiro, en tu pool. Okay. Entonces la primera idea era salir de tu pool. Ah, bueno. Y ya, gracias a Dios, todos salimos de nuestro pool. Ah, okay. Todos los del equipo salimos de nuestro pool. Ajá. Llegamos a top 16. Uh-huh. Y ya, desgraciadamente, nos tocó. A mí me tocó enfrentarme contra un amigo mío que se llama Fred. Y ya, pues él me eliminó del torneo porque ya estábamos en loser. Ahí hay winners y losers. Pierdes una vez y te vas al bracket inferior, que es loser. Ajá, sí, claro. Si vuelves a perder ahí, ya te descalifican del. Y entonces, yo a la tercera pelea perdí de mi pool. Sí, sí, claro. Entonces, en loser seguí avanzando. Y llegamos a top 16. Ajá. Y ya en el top 16 ya me tocó enfrentarme con mi amigo Fred y él me elimina del torneo. Y ya, pero yo seguía vivo en Fatal Fury. Entonces, en ese torneo, en los dos, en los dos torneos quedé en el lugar treceavo. Ok, perfecto. Y háblanos de la experiencia. A ver, ¿el mismo día que llegaste jugaste o pasó tiempo? ¿Estuviste ahí conviviendo con los chicos? ¿Los visitaste en su casa? No sé cómo estuvo esta convivencia. No, llegué un día antes. Ajá. El torneo es, por lo regular siempre son sábados y el torneo se juegan todos los pools. Okay. Y el domingo se juegan todos los top 8 de todos los torneos. Okay. Bueno, los 8 mejores de cada torneo juegan los domingos. Uh-huh. Entonces yo llegué el viernes. Hay un amigo que se llama Emiliano. Uh-huh. Que le dicen Gran Z. Y él fue por mí al aeropuerto. Ya después fuimos a su casa, nos quedamos ahí. Y al otro día temprano, el sábado, igual ya nos arreglamos, nos bañamos, nos fuimos, me llevó en su carro. Y ya de ahí fuimos al torneo. Y en el torneo fue cuando conocí a todos los de Draguima. Al jefe Laredo, a Manu, a Zapata, a Fred, a Asa, a Avalon, a Soul King, a Gran Z. Sí conocía la mayoría del team allá. Ok, perfecto. Ahora, de todos, ¿quién en tu opinión te gusta cómo juega? No que sea el mejor, pero ¿cuál de tus compañeros te gusta más cómo juega? Gran Z. Okay. Es que juega con el mismo personaje que yo. Ah, háblanos, ¿cuál personaje eliges? Ah, pues yo juego con un personaje que se llama Marisa. Ajá. Es una mujer. Okay. Y por ejemplo, en los juegos de peleas hay una tabla que se llama Tier List. Entonces, en la Tier List ponen del jugador que está hasta arriba hasta que el que está hasta abajo. Entonces, obviamente, los de arriba pues, son los más fuertes, entre comillas, ¿no? Porque con cualquier personaje puedes ganar. Pero es lo que yo les digo cuando me preguntan a mí. Oye, ¿por qué juegas con Marisa si es uno de los más débiles? Le digo, la primera cosa que debes de tener bien clara cuando debes jugar juegos de pelea es hacer clic con tu personaje. Entonces a mí me gusta mucho Marisa. Okay. Y a pesar de que es, entre comillas, tiene cosas débiles que los demás la castigan muy feo. Pero pues sí le he echado ganas y trato de acoplarme y de jugar lo más posible con ella, lo más perfecto que se pueda para poder contrarrestar a los demás. Porque un ejemplo, con eso cuenta un Ken o un JP, que son los muñecos que están hasta arriba de la lista. Uh-huh. Es como ir a Acapulco en un Ferrari. Y con Marisa es como ir a Acapulco en un bocho. O sea, en los dos al final del día vas a llegar. Pero en el Ferrari vas más cómodo, vas mejor. Y en el bocho, pues, tienes el miedo a que se vaya a descomponer o a fallar o algo. Ok, perfecto. A ver, y hablando de Street Fighter 6, nos comentas que has ganado algunos torneos, no este al que fuiste con todo el team, pero algunos otros sí has logrado ganar, ¿no? Sí, la mayoría. De hecho, tengo como unas 15 medallas de los torneos a los que he asistido y tengo dos trofeos. También he ido, cuando fui a Tampico, quedé en tercer lugar, aquí en línea gané un torneo. Y aquí varios que hacen, porque la mayoría los hacen aquí en CDMX, así torneos express, y sí, varios de ahí sí he ganado. Ajá, cuando fuiste a Tampico, háblanos de ese torneo en Tampico. Sí, fui a Tamaulipas a un torneo que se llama TM, y era de puro Street Fighter, pero esos, haz de cuenta, eran Street Fighter de los viejitos y de los recientes. Ah, mira, qué interesante. Okay. Sí, y este torneo se celebra cada año en Tampico, pero es para puro Street Fighter. O sea, no hay nada de KOF, no hay nada de Fatal Fury, puro Street Fighter es ese. Ok, ¿en qué parte se organizó este torneo? En Tamaulipas, no recuerdo bien la nación, pero era en Tampico. Igual tengo un amigo que fue por ahí me fui en autobús. Okay. Creo que estaba cerca de la playa, no recuerdo. ¿Fuiste solo, igual? Ah, sí, siempre voy solo. ¿Y allá? Bueno, ahí pues no tenía tanto para costear el avión y me fui en autobús. ¿Y te quedaste en un hotel o con algún amigo? No, con un amigo. Gracias a Dios siempre he tenido la fortuna de que conozco a muchos amigos. Okay. Y entonces ese día me dejaron quedarme en su casa. Ah, mira, ya está. Perfecto. Lamentablemente quedas en tercero, pero ¿cómo fue el nivel? ¿Qué Street Fighter jugaste? El Street Fighter 6. Jugamos. Hay un jugador muy famoso, que ha ido a Las Vegas y a todo, se llama Hokuto. Ah, mira. Y él fue el que ganó. El segundo lugar me enfrenté contra un jugador que se llama Fiero. Él juega muy bien con Gail. Ah, ok. Y entonces es counter pick de Marisa. Porque Marisa no tiene ni proyectiles, ni ganchos, ni nada. Entonces su juego de Marisa es siempre cuerpo a cuerpo. Y Gail, pues es un jugador que juega mucho zoneo, mucho a distancia. Ah, pues. Entonces me cuesta mucho ese tiro. Entonces me ganó. Yo quedé en tercer lugar, él quedó en segundo y el Hokuto quedó en primero. Perfecto. Ahora háblanos de estos donde has logrado la victoria, ser campeón. ¿Cuál ha sido tu mayor victoria, tu satisfacción más grande que te haya gustado? Ah, mira, fui campeón, me gustó cómo jugué. Pues hay un torneo que se celebra aquí en CDMX, es con el CIG. Es ahí por la colonia, pues está por el Metro Camarones. Ok. No recuerdo, creo que es Naucalpan. Ahí por Naucalpan. Uh-huh. Y ahí sí quedé en, al de apenas tiene como 15 días. Ah, no, tiene como un mes. Quedé en segundo lugar. Uh-huh. En Fatal Fury y en segundo lugar igual en el Street Fighter. Y en el torneo igual hace como 2 meses, bueno, el año pasado, gané el primer lugar en el Street Fighter. Ok. Igual todo es premio monetario. Ahorita ya, antes iba nada más a ver y voy a jugar. Y ahora y sí. Y ahora ya voy a competir, ya voy a desempeñarme, a dejar un buen lugar. Ok. Bueno, mi querido Karim, vamos a una pequeña pausa y en un momento regresamos con el tercer bloque de PES Platicando. Gracias. PES Platicando. Fútbol, videojuegos y más. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, hemos regresado a nuestro último bloque de nuestro programa PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, La Voladora Radio, nuestra casa. Y los saluda Ulises Caballero. Les comparto los contactos en cabina. Es 5540261814. Y el teléfono es 5979785252. Nuestro Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. Y también nos pueden seguir en nuestra página de internet, que es lavoladora.org, o en Facebook Live, y ahí nos pueden observar. Bueno, mi querido Karim, en Fatal Fury, ¿cuáles son tus personajes favoritos? A ver, cuéntame. Ah, juego con un personaje que se llama Mr. Big. Ah, ok. Y una persona que se llama Jotaro. Es una mujer y es una hermana que es de un jugador que se llama Gato. Ok. Perfecto. Y antes estaba el Fatal Fury, hace como 20 años salió el primero. Sí. Y ahorita salió el 2. Ok. ¿Te gusta la jugabilidad? En tu opinión, ¿cuál es el mejor juego de peleas que has jugado hasta el momento? El de Street Fighter 6. Sí. Siempre, ya. O sea, mi co-favorita es la 2000, pero mi juego favorito es Street Fighter 6. Ok. Ya ves que en las redes se suben algunos videos con los combos de, pues, en esos tiempos de la Kino Fighter. ¿Te atreviste a grabarte realizando combos y subirlos a internet? Sí. De hecho, teníamos aquí en el barrio, aquí en el Metro Peñón Viejo, había un concurso. Ah, ok. Retábamos y quien hiciera el mejor combo, o sea, todos poníamos 20 pesos. Ajá. Y ya lo dejamos en un bote. Y quien hiciera el mejor combo, se ganaba lo que se juntaba en el bote. Ok. Y entonces, pues todos practicábamos y así. Y el mejor combo lo subíamos a internet, a una página. Creo que ya ni existe, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero sí grabamos varios combos. ¿Y cómo elegían qué era el mejor combo? ¿Lo elegía el público en vivo o cómo? No, entre nosotros. Pues bueno, nosotros calificábamos. Obviamente estábamos más chiquitos, pero mientras más vistoso se viera, mientras más largo era el combo o más difícil era la ejecución, era el mejor combo. Ok. Porque ahorita ya, bueno, hay COF, como la COF 13, que tiene combos muy, muy difíciles. Entonces eso es lo que se califica en un combo. La ejecución y la mayoría de hits que haga. Ok, ¿cuál ha sido tu mejor combo? A ver, en tu opinión, ¿y con qué personaje? A ver, déjame... hay un... En la COF 2000... Ajá. Hay un... Bueno, juega con Yori. Y de Striker ponía a un jugador que se llama Kim Dong-hwa. Ah, sí. Ese es lo que sacaba rayos de los pies. Uh-huh. Sí. Entonces, había un combo que lo llevaba hasta la orilla... Y el Yori tiene un poder que te... como que te abraza y te cambia de lado. Sí, el agarre. Entonces, yo hacía eso en la orilla. Ajá. Y le hacía... las recas son las del Yori que se avienta de 1-2 y te azotaba en el suelo 3. Sí, claro. Entonces, hacía ese combo y sacaba 1-2 y el tercero. Y cuando sacaba el tercero, sacaba el Striker. Ajá. Y lo levantaba y ahí seguía el combo. Hasta salía como 4 veces y después ya lo mataba. Pero ya hay una cosa que se llama Taming. O sea, no tienes que sacarlo ni tan rápido ni tan lento. Ok. Tienes que darle un tiempo. Exacto. Un poco de delay para sacar las recas. Ok. Está perfecto. Sí, que se vean poco a poco para que salgan. Exactamente. Sí. Si lo sacas muy rápido, no le da. Ajá, sí. Se va en banda, como decimos. Bueno. Ok. Sí, o no acierta el último golpe y ya no lo azota, entonces ya no puede seguir el combo. Ok. ¿Algún combo te salió así, pero en algún torneo con mucha gente y todos ahí aplaudieron? ¿O? No, un combo no tal cual. Es que, por ejemplo, ya en torneos está muy difícil. Porque, pues sí, o no sea, sé. Por ejemplo, pero lo que sí me han aplaudido y reconocido son comebacks. Un comeback es cuando tú tienes poquita sangre y el rival, y el rival tiene la mayoría que tú de sangre, o tú ya estás a punto de morir, y ahora con cualquier cosa te mataban un golpe o algo, sí. Y entonces lo remontas y le ganas, eso se llama comeback. Ok, que de hecho estábamos viendo hoy algunos videos tuyos donde pasó esa situación del comeback, donde estás peleando creo que contra Rayo México, Rayo MX, algo así. Y se llama el Rey del Tequito. Algo así. Y, ah, sí. Y tú le logras ganar, o sea, con muy poca sangre o vida. ¿Vida? Ah. Exactamente. Y le das unos combos que, wow, o sea, hasta el narrador sí te sumerge en la sí. atmósfera de la emoción del... Te emociona. Sí, sí, claro, claro. ¿Esos torneos donde narran y estás son en línea o por qué narran? A ver, platícanos. Sí, por ejemplo, esos es en línea, pero igual en los torneos presenciales, igual hay narradores y hay stream, hay una página, hay una aplicación que se llama Twitch. Entonces, en esa app, es donde suben todo de videojuegos. Entonces, en los torneos grandes, entonces ellos tienen su propia página de Twitch y ahí transmiten. Entonces, de hecho, si se meten en Google y ponen a ti Pepikov, aparecen un montón de torneos a los que he ido. Sí, sí, sí. Y claro. Y videos donde salgo yo. Sí, de hecho, los mismos. Bueno, mi querido Pepikov, antes de despedir el programa, quiero que nos compartas todas tus redes sociales para que te sigamos y los fans de Tekino, de Street Fighter 6, de Fatal Fury, sigan tus redes y tus transmisiones y tus torneos, toda tu carrera. Ok, ¿puedo decir nada más unas palabras antes de terminar? Claro. Bueno, miren, pues miren, yo les quiero dar un consejo a todos los que se dedican a jugar videojuegos, que no se desanimen, que sigan jugando. Yo como lo comenté al principio, yo soy muy malo aprendiendo, pero a base de esfuerzo y de constancia, entonces me he hecho bueno. Entonces, quiero que si ustedes tienen el sueño de jugar o están jugando videojuegos, pero ustedes creen que son malos, no se desanimen y sigan jugando y jueguen, porque lo que te hace muy bueno es la práctica. Algunos nacen con talento, pero uno con constancia y práctica puede llegar a mejorar muchísimo. Y todos sus logros que tengan, no hay logro pequeño. Compártanlos, pónganlos y que la gente vea que realmente sus logros valen. Porque para yo todos mis logros que tengo, aunque sean muy pequeños para la gente, yo los comparto. Porque eso motiva a uno a la gente y hace que siga luchando por sus sueños. Entonces, yo lo único consejo que les doy es sigan practicando y algún día va a llegar alguien como el jefe Laredo que los va a apoyar y les va a decir, miren, las cosas son así y sigue por buen camino. Y entonces, ahora yo me siento muy agradecido con él, quiero darle las gracias ya que estamos aquí porque él me ha apoyado muchísimo. Siempre, siempre me ha apoyado y me ha dicho, eres muy bueno y todo. Y la verdad me lo creo, de que estoy bueno y todo eso, pero sigan jugando. Y practiquen y no se decaigan si pierden, si alguien es mejor que ustedes, porque eso siempre va a pasar. Pero cuando alguien es mejor que nosotros, eso nos implica a mejorar y a ser mejor que un día antes. Sí, y sobre todo a tu entrenadora, representante Betty. Bueno. Ah, sí, a mi esposa. Bueno, pues muchas gracias. Todas mis redes sociales aparecen como Pepikov en TikTok, en Facebook, en Twitch, en YouTube. Bueno, colegas, antes de irnos, vamos con unos pequeños anuncios. Celebra el amor y la amistad con Café Chapitel. ¿Quieres ganar una cena a tres tiempos junto con tu pareja o amigo o amiga? Participa en nuestra dinámica. En esta publicación sube una foto junto a tu pareja o amigo o amiga. La foto con más like será la ganadora. Fecha límite será el 11 de febrero a las 8 de la noche. La ganadora o el ganador se anunciará el jueves 12 de febrero en nuestras redes sociales. Comparte tu amor o tu amistad entrañable con nosotros. Invita a tus amistades a apoyarte y disfruta de esta experiencia única en Café Chapitel. Colegas, pues bueno, también inicia el 14 de febrero a las 7 de la noche, concierto a la luz de las velas Amor y Amistad. Celebra el amor y la amistad con Café Chapitel. Y pues bueno, Café Chapitel contará con Eduardo Yáñez, violonchelo. Y se encuentra en Avenida San Juan 5, Santiago Tepopula, Tenango del Aire. Bueno, un anuncio más es... Hola, nuestros amigos y amigas de La Volcana nos han donado... más goteros con plata coloidal para purificar agua, desinfectar verduras, frutas o legumbres, por favor envíen un mensaje a nuestra página para que se lleven un envase de estos. Y colegas, Campi, nutriendo de verdad, dona un bulto, dale una oportunidad a un amigo peludo. En distribuidor Campi Ameca Ameca te ofrecemos precios especiales a compradores dirigidos a apoyar albergues caninos, ayuda a un perrito o gatito de refugios y bríndales la oportunidad de tener su pancita llena. Si conoces alguno, no lo pienses, envíale esta información. Ayúdanos a ayudar, juntos podemos. ¿Quieres donar? El teléfono es 55-2896-5939 y la dirección es calle Libertad número 26, Ameca Ameca, Estado de México, a la vuelta del Zorro Abarrotero. Visítenlos, pues, colegas, ahí está. Y por último, GIP, tu asesor en contabilidad. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor de contabilidad. Somos contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Contamos con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ofrecemos nuestros servicios profesionales en Distrito Federal, bueno, Ciudad de México y Estado de México, aunque con la ayuda de la tecnología podemos llegar a cualquier parte del mundo. Más información en Facebook, tu asesor de contabilidad. Pues bueno, colegas, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Pepikov, Karim. Ahí estaremos próximamente invitándote en otro PES Platicando. Gracias. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos.